Modo prueba sonido. Ah, si faig més fort... Peta. Petarà. No, si faig més fort, ja baixa una miqueta més i fem la prova. Tu vols gravar ja? Jo estic gravant amb això. Sí. Però vols que gravi amb el gran ja? Jo gravaria amb el gran ja. Vale. No, aquest el porto continu damunt i ja està. Podem dir prova número 1. Amb els collons de talats, a veure. Sentiràs prou. Ahí, bueno. Davant. Potser ho tenia molt lluny, saps? Sí. Hola. Espera. Què, està la Sandra? Sí. Dime. Ya hemos roto el primero. ¿Qué tal ha quedado? Tenemos tres micros ahí. Luego habrá que ver que se ha colado el micro, que no. Estoy ahí con el micro, el otro ahí. Sandra. ¿Qué? ¿Qué estás preguntando? A ver qué fella. Yo creo que yo por donde mejor he subido ha sido por aquí. Hostia, me voy a meter como si así. Vale, creo que la mejor manera es así. Aquí tengo allá, ¿eh? ¡Ay! Ese golpe de rodilla siempre es necesario. El golpe de rodillas se te... ¡Que llego! ¡Pfizer! ¡Me cago en la puta! Me hubiera quedado fuerte. A mí que también lo he hecho. Me he pegado hostia ahí y digo, pero estoy arriba, coño. He subido. Bueno, vamos a probar. Otra vez. Hola. A ver, otro que está listo. Ya está. ¿Por qué él? El... Ah, se le gilipollas. Sí, porque las quiero poner cada una en una pista. Ah, bueno, no sé, igual hazlo en una pista, tío. Digo yo, y después vas cortando, ¿no? Sí, y luego ya, es que será una separada de la otra, diferente. Vamos a usar igual dobladas, pero que de todas maneras es una... Yo hago pruebas, ¿vale? Sí, sí. Tendríamos que ponernos unas gafas. Yo bechería, ¿eh? Porque fas turolles. Aquí está saturado. Aquí lejos. Grabando, estaba un poco cerca. Espera. Vamos a alejar. Alejandro, Alejandro. Y se iba a alejar. En la lejanía. En la Alejandría se iba alejando. En la Alejandría. A ver. toma tres y paga dos cierre de un lado, regalado. Es muy pro, pero me siento al mínimo. No, pero yo creo que no petará. A ver, ¿dónde lo vi? No, no aquí va a cruir, sí. No, las teves eran las buenas. A mí me cruje. Claro, es que aquest micro no capta tampoc molta barbaritat, molt, no. Molt, molt. Llavors, por tiempo... Suficientment barbaritat com perquè agradi bé, no? Jo què sé, no ho sé. És que durant molt de temps vaig pensar que em van vendre el pèl i que no gravava bé. Van vendre el pèl? Sí. Espera, espera, espera. Vale. Sí, sí, sí, sí. No, no, aquestes no. I les que porto damunt tampoc ho sé. Que també porto damunt aquest, que no sé. Ah, vale. Por si acaso. Ah, por si acaso, sí, pues si tenemos que estar ahí un rato. Sí. Sandra, hostia, bueno, ¿vaig a buscar yo un móvil o qué? ¿Para qué? Para filmar el making of the making of. Vale, igual. Es que mirar por allá la mano y no lo haremos con aquest. Clar, no? Si tienes aquí una cara. Ja, però és que vol hacer un mal móvil. ¿Por qué? Porque es un making of, tío. Porque... Cutre, tío. No, cutre no, porque... ¿Cutre yo? No, porque... Es un documento audiovisual de cómo Bruno trata a sus amigos. Cutre. Me acaba de llamar cutre. Que yo también paso, tío. Però després la imatge, si vols, la pots deteriorar. És boníssima, tio. O sigui, el meu mòbil i el següent, que el teu també graven de puta mare, tio. O sigui, graven, és comprimit, però graven collons. Sí? Sí. Jo és que no he gravat mai cap vídeo, em sembla. Les fotos del meu no estan malament, tio. Graven una bona foto. El tema de la compressió també és una... treballar amb els fractals, no? La compressió? La compressió d'arxius? No, són algoritmes. Compressió lectora. Són algoritmes, però no afectals. No? No. Pensava que sí. Són algoritmes. Són tot blau, clar. Bueno, también estoy aquí. Queda poco sola. Ya. Yeah. Bueno. Claro, ella lo sabe porque es su sol. Ah, merda, saluda. Cuando merda. Yo decido, cierro, tío. Aquí. Apaga y vámonos. ¡Eca! Es mi sol, tío, ya te lo he dicho antes. Claro. El mío no me hace caso. Solomillo. El mío le digo, oye. Solomillo, tío. Tío, desde finales. Oh, Solomillo. Una vez le quería unos notillos más cabalitos. Meño, meño, meño, meño, meño. Qué bueno. Estáis sincronizados. Meño, meño, meño. Un Solomillo. Sí, porque dije, ahora necesito más sol. Necesito estar más vivo. Esto, y poquito a poco, tampoco. Porque mucho sol de golpe es malo. Entonces le dije, digo, unos minutillos va ganando. Ahí. Por la mañana ya lo paso. Tío. Te lo pago en fraccionadas cuentas diarias. Esto ya tenemos un acuerdo de por vida. Pues, tío, ¿dónde está? El, a Facebook lo he dejado abajo. Me cago. Tengo contrato, lo mío para mi saco. Estaré viva mientras se quiera. Es fantástico ese trato. Lo llaman esclavitud. O sea, que me vale portarlo bien. ¿Es mutuo? ¿Es una moto? Es mutua. Bueno. ¿Ya? ¿No es digital aquesta? No, yo te decirte. Hostia. Hostia, a ver si porto l'Omega, a ver si son igual. Pero tens com passar-ho a digital, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra grabación. Yo voy a grabar aquí abajo. Voy. Yo creo que me voy a quedar... Está grabando todo el rato. Sí, yo también el que iba encima. Hostia, pues mira, mira, está todo grabado. Todo claro. Estaba hablando. Sí. Testículos. Han quedado testículos. Ahora mira, mira, esos son los testículos de Facebook. Joder, Bruno, que no había puesto el micro. Pon el macro, tío, que esto es muy grande. El tío no espera nada. Me imaginario y oigo el clásico. ¡No! Es imaginario, tío. Tío. Muy imaginario. Imagínate. Imagínate. Imagínate. Imagínate. Imagínate. Oh, súper agudo, se me ha metido en la oreja. Ya, hombre. Pero es que tu novieta me ha echado el volumen de entrada, Qué pesado que eres. Que no soy, que no hace falta, hombre. Vale. No te hablo yo. Más, tío, después, no. Dentro un rato. Sí, un aftermath. El aftermatch. Bueno. Ya está, ¿no? Sí. A ver, acá surtid. ¿Vos escucharos? Ya vais. Vais. Ah, que encara tens, vale, sí. Però encara hi ha més. Ja tenim més vidres, sí. Pensava que no. Però sí, no escoltaré. No, no. Perfecto. No me es el primer, ¿Verdad? Sí, pero es muy greu. Sona molt la massa. Molt baixet, molt baixet. Com? Molt baixet. No, arriba allí, no? Arriba sí, a sí, melodia, sí, sí, menys sí, d'algú, no? Però està bé. És super... És perfecto, tio. Sí, això és el que volem. Llavors ja farem i jugarem amb el sol. L'instrument se pot treure, però hi ha vent, tio. El segon és molt fluix. Ja veiem. Que tu deies, baixa-li, baixa-li. No. Home, sempre... Bueno, clar, si està molt baix també, després també costa molt pujar i no se n'ha. No, perquè fots molt soroll. L'altre és com molt... Li falten trencar-se. No, perquè són tots petits. Bona quan és un tros gros. No, però tio. crec que anem bé. Què, toma, fem aquest últim, Sandra? Opa, apret, Sandra. L'airet. No et fots. Tiene més altre allà al delta que aquí. Allà al delta no podien ni rota l'aigua. I aquí no em pots, xata. Que et convido un got d'orxata. Espera. Espera. Espera, era pera i... Espera. meta en cara al oro. A veure si ens farem mal. Molt bé. Vaya. Hola. Mira. Ya se ha hecho sangre. Está todo grabado, tío. Tío, se apuña, se quita, se corta las venas en público, en público. Por no. ¿Eh? Abone a gente. Que no gritéis mucho. No, ya, chato, ya. Hay gente teniendo ropa ahora, dice. Ah. A apoyar. ¿Te hago un torniquete? Ven. Sí, baixem. No, es una rea. No, pero porque todo no parará. Ya, ya. Te falla el jazz. Bueno, sí. ¿No? No, hay que aprovechar, tío, aquí. Ya está, si ya ves tú. ¡Qué milagro! ¡Qué profesional! Es más que era con una mano muy difícil. No soy... Aquí también para extraer eso, por ejemplo, has de hacer 3 segundos. Ah, ¿y qué te hace? Puedes extraer USB o disc dur, el que tú vulguis. ¡Qué guau! Práctico, más petit. Sí, tío. El disc dur también, pero un disc dur también, fa 32. Un disc dur de 30 GB, por ejemplo, podría, 32 GB, pot. Bueno, está. Hemos hecho unas probetas, ahora lo escuchamos. Lo ponemos todo a la misma... Hostia, tío, pues quina sort. No em toquis res, ara. Vaya, ya. Tío. Per fotre un post-it aquí, tío, ara, aquí. Ara sí que te trujo. Hostia, ara me... Vaya, tío. Vaya. T'agafava i mira, tio, te l'arreglo jo, te poso un disc dur... No, però era perquè hauríem perdut el que hem gravat. Ja, ja, la puta... Sí, sí, per tot arreu. Per tot arreu, tio, ho reveria. Recolliu ja? Sí, recollons! Recollons! El sol se'n va i la Sandra se'n va. Jo? Ara. Ara... Mira, va, t'acompanyo. Hombre, por supuesto, es un cortafuegos, mirant, es un cortafuegos. No puede ser nada malo, no. Es imposible que sea nada malo. Es genial. Atraquemos, no saben de qué madre estamos hablando. Atraquemos un banco. Montemos una banda. La banda de la criatura, la cosa de la criatura. Bueno, va. Ha sigut molt divertit. Sí. Sí. Sí, perquè això a part podem fer el pròxim dia també, fer-ho abans amb el vídeo i també fer unes quantes més si no ens agrada. Clar, clar, és que l'àudio, tio, a veure, tenim llibres, tio. Habiendo cristal. Tronco. Tengo un paso de hecha, tío. Yo creo que ya es poco, tío. Tú puñalas tú metes y... Sí, es como... Pañal asesino. El pañal asesino, tío. Volia, un dels tutorials volia fotre allà, en vez de jo a la webcam, fotre a l'Aila. Olé, i com us expliqués? Yo quiero hacer un proyecto, un nou grupo, sobre una historia, un corto se llama El pañal asesino. No, però... El no, mòbil. De, no, no, la teva veu, però distorsionada en plan Darth Vader. No, no, no, no. Hola, hola, vamos a hacer un... Le dijo... Soy una niña poseída que os va a explicar cómo utilizar el Drupal. Drupal. Drupal. Chilao. A ver, yo también, bueno, hace esas cosas y espero un viaje para... Y agafa el... Uy, que eso no lo he parado. Es que re... 21 minutos de grabación.